Economía feminista es una, nos gusta decir que es una transdisciplina y que no solamente es un proyecto académico, sino que es un proyecto político, que lo que intenta es politizar las condiciones de trabajo y no solamente incorporar al trabajo remunerado a la discusión, sino también al trabajo no remunerado y desde ahí empezar a pensar el sistema incorporando las discusiones del trabajo doméstico no remunerado y de los cuidados y entendiendo que la vida es lo importante y no los mercados, o sea, poniendo en el centro la vida y corriendo los mercados del centro porque nuestras vidas están siendo mercantilizadas y nosotros tenemos derecho a la vida. Hoy acá estamos discutiendo nuestro derecho a vivir y cómo vivir.